Cuando solo me pongo a cantar bajo el árbol donde la besé, su perfil aparece en el cielo detrás de la estrella que siempre miré. Su perfil aparece en el cielo detrás de la estrella que siempre miré. Mi guitarra la suele extrañar y de pronto la empieza a nombrar. Y el reflejo de sus ojos claros allá en la alta noche parece brillar. Y el reflejo de sus ojos claros allá en la alta noche parece brillar. Yo no sé si una vez volveremos a unir nuestros labios buscando el amor. Viviré recordando su aroma, sintiendo ese fuego que un día encendió. Arderán en mi pecho sus brasas, Dios quiera que un día se apague su amor. Recorriendo los viejos caminos que juntos un día supimos andar. Recorriendo los viejos caminos que juntos un día supimos andar. No me animo su nombre a nombrar, mi garganta se quiere anudar. Y mis ojos mirando a lo lejos muchísimas veces la saben llorar. Y mis ojos mirando a lo lejos muchísimas veces la saben llorar. Yo no sé si una vez volveremos a unir nuestros labios buscando el amor. Viviré recordando su aroma, sintiendo ese fuego que un día encendió. Arderán en mi pecho sus brasas, Dios quiera que un día se apague su amor.